Bueno, ayer en Orduña celebraron una asamblea, el alcalde y la concejal de Hacienda dieron buena cuenta de cómo está la situación económica del consistorio y también las empresas públicas que dependen del ayuntamiento de la ciudad de Orduña. Carlos Arranz, ¿qué tal? Egunón. Bueno, pues la cosa no está muy, pero por lo que veo también tienen ustedes la convicción de que todo va a ir mucho mejor. A pesar de que las cuentas, en fin, están ahí un poco salidas, ¿no? Sí, bueno, el objetivo de la asamblea de ayer era un poco cumplir una promesa que se hizo desde el principio, que era tratar los temas con transparencia. Se nos pedía que hablásemos antes, pero necesitamos un tiempo para recuperar los datos y ser capaces de hacer una foto más o menos real de cuál es la situación en la que nos encontramos en el ayuntamiento. Y es lo que intentamos ayer y bueno, en gran medida parece que conseguimos con la ciudadanía. Además tienen ustedes la suerte de que tienen un seguimiento pues que no se da en todas partes, ¿no? Cuando convocan a la ciudadanía de Orduña para actos públicos, tanto plenos como en este caso acudieron 120 personas, pues nos parece relevante el hecho, ¿no?, de que haya inquietud por los temas. Sí, la verdad que desde un principio nada más ver el salón de actos ya lo tomamos como un éxito dentro de la participación, ¿no? Cómo la gente muestra un interés por cuál es la vida del municipio, cuál es el estado de las cuentas municipales. La verdad que es algo que nosotros agradecemos. Bueno, tienen deudas, supone que esto van a terminar el año con déficit de 175.400 euros, pero podía haber sido peor, ¿no? Sí, bueno, la verdad que podía haber sido peor el final del año. Bueno, se han tomado unas medidas y se han ido mejorando lo que es el déficit anual del 2011, pero la verdad que lo que es la fotografía del ayuntamiento es difícil que sea peor. Estamos más o menos en el límite, un poco comparando con otros ayuntamientos vizcaínos. La verdad que bueno, pues sí que vamos a la cabeza de situaciones un poco alarmantes, ¿no? Sí, vamos, que no están en la quiebra, pero que en fin, que mejor pues tratar de solucionar antes de que lleguemos a un cataclismo, ¿no? Sí, eso es. No podemos hablar actualmente de quiebra, pero tampoco decir que está muy lejos este intento de la quiebra, porque el nivel de endeudamiento ahora mismo, si lo coges de una forma global, supera el propio presupuesto municipal, algo que es bastante bastante preocupante. Lo que pasa es que al estar repartido entre el ayuntamiento y las sociedades públicas, pues no parece, la deuda del ayuntamiento no parece que sea así, pero si juntas todas las deudas, al final supera el presupuesto municipal, algo que... Según lo que nos mandan ustedes en una nota, el ayuntamiento tiene dos créditos, ambos para 20 años, uno por un importe de 1.890.000 euros desde diciembre de 2004 y otro por 2 millones desde diciembre de 2005. Ambos contaban con una carencia de 2 años, deudas que le suponen al consistorio un gasto anual de 361.000 euros. Vamos, no vamos a dar más cifras, pero en fin, que total prevén que quedarán de por pagar casi 2.880.000 euros, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es la deuda, lo que estás tú nombrando es solo la deuda de lo que sería del ayuntamiento. Y luego están las empresas, claro. Luego estaría la de Orduñaderra, que es de una cuantía similar. Otro tanto. Otro tanto. Entonces, al final lo que nosotros intentamos hacer ver, y sobre todo es lo que centramos nuestros esfuerzos en la asamblea de ayer, era de que se hiciese una visión global de lo que es toda la economía pública del municipio, ¿no? O sea, que no se hiciese esa diferenciación entre las sociedades, porque al final es algo irreal, es un conjunto. Porque los platos rotos en este caso, de cada sociedad, pues siempre va a ser el ayuntamiento el que tiene que pagarlos. O entendiendo que son sociedades que dan unos servicios al municipio, o sea, hay que entender que son deficitarias. Es decir, por ejemplo, la residencia es deficitaria porque tiene que ser deficitaria. Es un servicio que das de primera necesidad, que das a la ciudadanía. Y el caso pues de Orduñaderra pues también da un servicio de promoción. Entonces, que generan un gasto y lo que no llegue en ellos lo tiene que asumir el ayuntamiento. Entonces, se hace una visión en global y al final el número es otro. El número son 5.800.000, más o menos estoy diciendo de memoria los datos, de deuda. Y, y tendríamos un gasto de amortización y de intereses anual alrededor de los 730.000 euros, siempre teniendo en cuenta el Euribor. Entonces, sí, sí. Pues teniendo en cuenta que tienes un presupuesto municipal el año pasado unos 5.100.000 euros y el año que viene un previsto de 4.5 millones, pues es una cifra bastante significativa. Vamos a ver. Que la situación no es halagüeña, desde luego, pero sí. Ustedes apuestan por, bueno, pues por pelear y por, bueno, que no queda otra, además, porque vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarnos a la cima? Pues no hay... Sí, eso es. Yo creo, una pregunta que hizo un ciudadano que fue interesante, ¿no?, ayer también, ¿no?, que, entonces, ¿qué vas a hacer, no?, de estos 4 años? Claro. Solo vas a gestionar deuda y, bueno, yo creo que no, hay que también esa idea hay que quitar de la cabeza. Sabemos que igual el primer año es un año duro porque hay que reducir gasto de alguna forma, tenemos que rompernos la cabeza para verlo, pero hay que conseguir invertir y promocionar el municipio. O sea, ese es el reto que hay, ¿no? Igual con menos intentar hacer más, pero yo creo que le dije, bueno, que es una losa la deuda, pero que no se puede convertir en la horca. O sea, que al final, o sea, nos tiene que, vale, entendamos que nos frene, pero que no nos pare, ¿no? Reducir gastos, apretarse el cinturón, bueno, más o menos lo que hacemos todas las familias, ¿no? Cuando llegan tiempos de dificultad, pues bueno, hay que seguir viviendo, pero hay que hacerlo con menos recursos y, por lo tanto, pues hay que apretarse un poco el cinturón, ¿no? Reducir pues gastos de todo tipo, ¿no? Externos, internos y, en fin. Sí, también, aparte, hablar solo de recortar y de reducir. Yo creo que, bueno, siempre la situación es difícil, yo creo que de forma individual y de forma colectiva siempre sacan lo mejor de cada persona y de cada pueblo, ¿no? Es decir, que al final ante la adversidad pues que se puede llegar a hacer las cosas de otra manera y darnos cuenta, ¿no? También a veces nos plantean oportunidades. Pero bueno, pues ya pues por decir algo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Pero bueno, es la verdad que es, bueno, hay que es un reto el que tenemos. Sí, sí. Bueno, lo bueno que tienen es la... El público, la gente, la ciudadanía, ¿no?, que tienen ustedes ahí el apoyo para seguir para adelante. Y bueno, pues tendrán que estudiar medidas y poner el ingenio a trabajar, porque claro, si tenemos menos y hay que hacer más o menos lo mismo que antes o más, con menos, pues habrá que poner el ingenio a trabajar, ¿no? Eso es, sí. Sobre todo el ingenio no para hacer más o menos, sino para hacer diferente, para que el resultado sea diferente, porque no entendemos que haya que hacer, si al final ese hacer no ni tiene un fruto y solo nos endeuda. O sea, muchas veces no es hacer mucho, sino igual hacer de una forma más acertada, ¿no? Y el hecho de que la gente atienda estos llamamientos y participe es, yo creo, es la clave de todo para que la gente se involucre y al final entienda ciertas decisiones, entienda el porqué de las cosas, y es lo que hemos hablado siempre desde el principio, ¿no?, que es la única manera de trabajar de una forma que se entienda. Si no se abre una distancia muy grande entre lo que es el ayuntamiento, entre lo que es los políticos y lo que es la ciudadanía, y muchas veces no se entiende. Pero por otra parte da la impresión, así desde fuera, claro, yo no estoy ahí con ustedes, y cuando están negociando, por ejemplo, entre los diferentes grupos políticos, ¿cómo lo ven los demás? Me imagino que, bueno, los datos son los datos, tampoco se pueden maquillar, ¿no? Es decir, que sí, estarán todos de acuerdo que hay que hacer algo así como lo que ustedes plantean, ¿no? Claro, sí, no, al final los datos son los datos, bueno, cada uno puede interpretarlos de una manera o de otra, pero luego el dato, o sea, el porqué, cuál es la razón de que se llegue a esto, ¿no? Pero bueno, la foto, lo que es la foto actual es indiscutible, o sea, son unos datos que se ven en números, que nos puede dar el contable, o sea, que ahí no hay ningún tipo de interpretación, ni trampa ni cartón, luego la interpretación de por qué es diferente. Por otra parte, bueno, los partidos políticos en este momento tampoco están haciendo zancadillas, la verdad que es el principio de la legislatura, tampoco se puede hacer una valoración, ¿no?, de cuál es la actitud de la oposición en estos momentos. Igual nosotros también hemos tenido una época, hemos estado muy muy cerrados en el trabajo este de ver y conocer, y tampoco se han creado esos foros de participación para el resto de los partidos políticos. O sea, yo no me, ahora mismo no, también preguntaron ahí en la asamblea la misma pregunta y no veo, no es el momento de hacer valoraciones de ningún tipo en ese aspecto. O sea, creo que ya habrá tiempo, ya seguirá adelante esto, y igual dentro de un año o dos pues sí es el momento de decir, oye, nos hemos ayudado unos a otros, nos hemos, lo único que nos hemos estado molestando, nos hemos ayudado, o sea, eso cada uno, eso yo creo que hay que dar un poco de tiempo para valorar. Bueno, pues nada, hay que ponerse a trabajar y la participación ciudadana, eso es importante, sobre todo, bueno, sentir el apoyo de la ciudadanía también en momentos complicados, pues para poder afrontar los retos del futuro, ¿no? Así que, bueno, pues Carlos Arranz, alcalde de Orduña, le deseamos mucha suerte en su gestión, que falta le va a hacer, desde luego, con estos datos. A pasar buena mañana, es que ricasco. Bye, Suri. Agur.